música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prados los saluda en esta noche tan linda, realmente linda, lindísima la noche. Aunque un tantín tristonga, porque acá nuestro gran amigo Gervi Balati, ya nos va a contar él, su último programa aquí junto a mí y a, después de tantos años, ¿no? Y a Luisito Cid en los últimos en controles. Bueno, pero voy a venir igualmente. Pasa que no voy a poder programar como antes, pero bueno, sí, igual puedo llegar. Bueno, después, sí, nos vas a contar acerca de tu proyecto. Bueno, arrancamos a todo soul. Muy lindo esto. Reconocerán la voz de Aretha Franklin. Tremenda, tremenda. Lo que está sonando de cortina es Respect, el primer gran éxito de Aretha por allá por los años 60 y algo. 24 años tenía cuando firmó su primer contrato con Atlantic Records. Y 50 años después, el sello Rhino Records publica este disco donde se escucha la voz de ella, porque había colgado el micrófono los últimos años. Lo que puedo ver en la página web de ella, que tiene algunas presentaciones ya contratadas, unas cuestiones familiares que habían dejado un poquito, incluso algo de salud también, habían decidido que ella, bueno, dejara de actuar, de cantar, pero parece que volvió la gorda relinda esta, que con esa voz eterna. Y bueno, aquí en este disco con la Royal Philharmonic Orchestra, en donde la orquesta, que fue lo que hizo sobre la voz de Aretha, de aquellos años juveniles, ¿no? Musicalizó sobre la voz de ella, y para grabar este disco, A Brand New Me, tal es el título de el primer disco que ella grabó para el sello Atlantic Records hace 50 años. Bueno, Think, clásicos, ¿no? Think, Recién una pequeña plegaria, Angel, ¿qué más? Los que escuchábamos recién. Déjame ver cómo era. Ah, el tercer corte, Until You Come Back to Me. Tema de los que más me gustó, muy lindo, porque podría haber elegido algunos de los más clásicos, de los más conocidos, como por ejemplo I Say a Little Pray for You, Rezo una pequeña plegaria, pero bueno, me quedé con esto, más soul. Bueno, el disco es realmente lindo, y por qué no, prometido para algún martes disco completo. Que de paso decimos que la semana pasada, ¿qué estoy diciendo? Al comienzo de esta semana, el martes último pasado, salió un programa grabado porque tuvimos problemas para grabar los comentarios. Cuestión ya resuelta. Así que sí, lo que va a ir el martes que viene es lo prometido en su momento, el último disco de Alfredo Rodríguez, pianista cubano. Y por qué no, al siguiente, lo de Aretha. Que de paso, ¿por qué programada para hoy? Porque yo pensaba ponerlo como salida, como apertura la semana pasada, pero resulta que ella cumple años, ahora el domingo. El domingo cumple, ¿cuántos añitos? Ve, pará. 75 pirulos cumple, che, el 25. Un sí. Pibe. Una nena. Una piba. La dama del soul. Bueno, en la película de los Blues Brothers, ella canta justamente este tema. Claro, sí, me acuerdo de la escena esa que luego. Junto claro, a lo Matt Guitar Murphy, que el tipo se quería ir con la banda. Claro, claro. Y le pide permiso, y entonces dice, no, vos me tenés que respetar, bueno. La gorda lo encara ahí, ¿a dónde vas vos? Vení, al final se fue porque la música era más importante. Claro, se fue con los hermanos blues. No, impresionante. Bueno, esto fue, déjame ver, Aretha Franklin con la Royal Philharmonic Orchestra, A Brand New Me, es el título del disco, Rhino Records, 24 de noviembre del año 2017. Bien. Robin Smith, Steve Sewell son los conductores de la Royal Philharmonic Orchestra. Bien. Bien, pasamos a los teléfonos de Radio FM Raíces, 424-267 y 421-754. También tenemos teléfono de WhatsApp 155 84 646. En realidad siempre digo mal, 15 58 46 46, es más fácil de recordar. Y estamos en nuestra página web en vivo, almedianoche.com.ar, también a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar. Muy bien, sigamos. Después de esto, cuando te toque la salida de luz, nos contás, bueno, acerca, digamos, ¿de por qué nos dejás? No, me da cosa que me digas eso. Bueno, este es otro de mis pianistas preferidos, este muchacho. Siempre hablábamos, ¿no?, de la flota, de la armada israelí, una compuesta por poderosísima, ¿no?, flota, poderosísima armada. Siempre comentamos acerca de la cantidad enorme de músicos de ese pequeño país, y todo de una calidad enorme. El caso muy particular de Yaron Herman, una historia como de película, te digo, ¿eh? El sueño del pibe, el sueño americano, como solemos ver en esas películas medias maletas, en donde este muchacho, primero muy prometedor deportista, pintaba para ser un gran jugador de básquet, ¿no?, incluso de selección de su propio país. Una lesión los postergó siendo muy jovencito, Ya venía tocando algo de música, cosa que al tener que dejar la competencia y el entrenamiento intensivo debido a sus problemas, a su lesión, creo que fue una lesión de rodilla, definitivamente tuvo que dedicarse a la música. Venía pegándola muy bien con esto porque el muchacho tenía talento. No es algo que, bueno, ya que no puedo jugar me dedico a la música, sino que realmente pintaba para un gran talento del piano, y así lo confirmó años después. Fue así que ganó una beca de su propio país, de una beca gubernamental para ir a estudiar a la Berklee. Llegó allá y pasó lo que le pasa a poco, ¿no? Dijo, esto no es para mí, acá no voy a aprender nada. Cuando todo el mundo quiere ir para allá, ¿viste? El tipo dice, no, yo acá no aprendo nada con esto, tipo, me vuelvo. Y en ese me vuelvo, regaló en París, donde a la casa de algunos amigotes, y se quedó ahí. Definitivamente no volvió más a Israel. Ya radica en París hace muchísimos años. Y bueno, obviamente carrera en aquel país europeo, de prometedora figura a talento confirmadísimo. Y Aaron Herman, muy joven, que estrenó un nuevo trío hace algunos años y viene viajando y viene grabando con Bastien Barger en contrabajo y Sid Rabbits en batería, un paisano israelí, grabando para el sello Blue Note, para el cual viene grabando los últimos discos, luego de un paso por ACT, donde grabó sus primeros grandes discos, que lo pusieron en el estrellato, para el sello también alemán ACT, y los últimos discos para el Blue Note, decíamos. Este disco apenas titulado I, por Yaron, supongo yo, Y, publicado por el sello Blue Note el 17 de marzo del año 2017. Lindísimo, diferente a lo que hemos escuchado de Herman en los últimos discos. Suena muy electrónico, realmente me gustó mucho, ¿eh? Yaron Herman, I. Thomas Jacob, el quinto corte de 12 que tiene este E, Paul y Aaron Herman al frente de su trío, compuesto por Bastien Berger, con trabajo de Steve Rabbits en batería, publicado por el sello Blue Note el 17 de marzo del año 2017. El segundo álbum para el sello Blue Note. El primero fue Everyday, hace ¿cuántos añitos? Creo que en el 2014, una cosa así. Decíamos que sus primeros álbumes fueron para el sello ACT, que fue el sello que lo colocó en el estrellato, en la consideración de todos. Follow the Rabbit en el año 2010, Alter Ego en el 2012, el anterior en el año 2009, Muse. Y este último, el segundo para el sello Blue Note, simplemente titulado I, que bueno, ahí estaba leyendo algo que podría considerarse o pensarse como un marcador autobiográfico. Estoy leyendo la parte donde uno de los críticos lo trata de analizar, porque este I, I de Yaron, pero además de un montón de temas y cosas que tienen que ver con lugares, cosas que el año pasado, que le han ido pasando, que le han ido marcando en su carrera, en donde la letra I está presente. Pero también hace referencia a que en lengua o dialecto la letra I significa lo perdí. Bueno, como chispa, acá está. También el yod en cábala significa chispa. La Y significa chispa. Lo que hace pensar, por ahí dispara la crítica, en que la chispa de Yaron está todo el tiempo está alimentándose de, como lo que suele suceder, ¿no?, en la mayoría de los de la transición y del recorrido de muchos músicos y artistas o artistas, esto de ir recopilando y las miquitas que van demarcando un camino y que van conformando o alimentando esa chispa contra chispa contra chispa que culmina en una gran llama, porque está encendido Yaron en este disco, donde hay mucho sonido electrónico. Ustedes lo habrán escuchado, algo muy diferente de lo que solemos escucharlo a él en sus anteriores discos. Yaron Herman y Blue Note, 17 de marzo 2017. ¿Todo suyo, jefe? Muy bien, bueno, antes saludar a un amigo, el Raúl Lenteja Muñoz, que está haciendo un asado. No puedo ir porque, bueno, este es el último programa. Le mando un fuerte saludo, ojalá que le salga rico y ya veremos cuándo vamos a comer. El lenteja debe hacer unos guisos de lenteja bárbaro, ¿no? No, los asados le salen bárbaro. No sé, guiso de lenteja no, pero asados, lo que quiera. Cualquier bichito le viene bien. Bueno, ¿vos querés que comente algo? Sí, con respecto dale. Al tema. Bueno. ¿Por qué te vas? No. No me quiero ir. No, en realidad surgió. Bueno, vos también tuviste algo de culpa porque siempre me decís, bueno, podés hacer algo. Claro, de claro. Yo, a mí me gusta mucho el rock, digamos, yo vengo más del lado del rock. Cuando empezamos con el programa de jazz, gracias a vos, en 2005, libre, yo aprendí a escuchar jazz porque realmente no escuchaba jazz. Empecé a poner algo de blues, que era lo más cercano a lo que yo podía saber. Y bueno, venimos hace 12 años rodando con este programa. 12 años, ¿sí? Y bueno, este año se dieron las posibilidades de hacer algo acá en la radio. La verdad que muy satisfecho porque la recepción fue muy buena de parte de la programación de la radio. Luisito sí también tiene algo que ver porque insistía con que hiciéramos algo. Así que, bueno, salió algo. La idea es hacer un programa de rock. Se va a llamar, o se llama Radio Caos. Va a salir los miércoles a partir de las 21. No sabemos cuándo va a terminar. Y bueno, la idea es acercarnos más al rock nacional e internacional, traer bandas como hacemos acá, hacer comentarios, tener algunas secciones, ver si podemos poder internacional, relacionarnos un poquito más con la audiencia, con alguna especie de discusiones de música, porque bueno, eso, lo lindo es la polémica en la música, que yo le iba a poner en realidad el programa Polémica en la Música, pero ya me ganaron. Tuve que buscar otro título. Bueno, esa es la idea, traer algo de rock a la radio, que creo que es lo que estaba faltando un poco. Tiene folclore, tiene jazz, tiene diferentes propuestas y faltaba esto. Bueno, vamos a ver, por ahí el año que viene vuelvo a... No surgió, no, no, no, no pasa nada y sigo con la regla de medianoche. Bueno, sí, que no. Espero que me atienda de la misma forma. Ojalá tengas los 27 que llevamos nosotros con esto. Así que bueno, pasamos entonces a... No es una despedida, en realidad. No voy a poder continuar programando este pequeño segmento porque voy a estar enfocado más en el programa de rock. Al estar solo, igual también la gente está invitada a pedir música. Bueno, hay un perfil de Facebook, se llama Radio Caos, que bueno, invito a la gente para que se vaya sumando, para pedir también, pedir temas, música, discutir sobre música, venir a la radio con un disco y bueno, quiero escuchar esto, bueno, lo ponemos. La idea es que todos sumemos al programa. Bien, y me di algunos gustos. Hoy este es el último programa del año, programando algo, por ahí vengo a visitar, pero la idea era darme algún gustito, y este es un gusto, Stevie Vaughan and Double Trouble, el disco Soul to Soul, que fue publicado el 30 de septiembre de 1985, es el tercer disco de Stevie Vaughan y su banda, un discazo bárbaro, que tiene temas propios y también de ajenos, como por ejemplo You'll Be Mine de Willie Dixon, algo de Jimi Hendrix también, algo también de Bramhall, Don Bramhall también. Pero vamos a escuchar el primer track de este disco, que me parece bárbaro. Es medio jazzeado, es medio raro, no es blues del todo, pero es bárbaro. Se llama Say What. Yeah. Bien, escuchábamos entonces a Steve Ray Vaughan and Double Trouble, el disco Soul to Soul del año 1985 y el tema So What, temazo terrible. Y vamos a saludar a la gente que está dando vuelta por acá por el... Somos pocos, por el Facebook, pero una de ellas es Majo Farías, le gustó el disco y también le gustó lo de Steve Ray Vaughan. Y por ahí también Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Vaughan. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se te pega el Vaughan? No sé dónde. Sí, sí, Vaughan. Vaughan, Vaughan. Y Juan Villa, que bueno, ahí le dio un me gusta a la programación del día de hoy. Y también por ahí estuvo dando vuelta, que le había gustado, o hizo algún comentario, a Andrés Galván, el disco Crossroad del programa pasado. Estuvimos comentando ahí algo. Muy bien. Saludos a ellos. Bárbaro. Seguimos con el jazz. Un pequeño bloquecito de jazz, con algo bien jazzero al principio, después pasamos un poquito a la fusión. Hace algunos, sobre todo los comienzos de año, cuando todavía no teníamos el programa, los primeros posteos que solíamos publicar en el blog, como para rellenar un poquito, ¿no? Hablábamos de la avalancha, ¿no?, de publicaciones del sello SM sobre fines del año pasado y fundamentalmente ya a principios de este año. Un montón de discos que yo fui recopilando despacito y que a poquito los vamos a ir soltando. Y uno de ellos, bueno, ya pasaron algunos. Uno de ellos que me gustó realmente muchísimo es este Matías Eich Ravensburg. Matías Eich, trompetista, cantante, además de tocar guitarra, batería, un montón de cosas más, pero fundamentalmente trompetista. Para este disco incorporó en su formación, en su última formación, al violinista Hakon Haas, que destaca en este disco Ravensburg, publicado por el sello SM el 2 de marzo de este año. Un disco realmente muy lindo, las tapas bien pulcas, como solemos ver siempre en las publicaciones del sello SM. Minimalistas. Muy minimalistas, muy fotografías fundamentalmente, muy, muy pulcas, muy, realmente muy lindas, un arte de tapa realmente fenomenal. Y bueno, también su música, también el catálogo, que roza, ¿no?, el jazz en algunos casos, bien puro, otras veces muy, muy fusionado con ritmos folk. De hecho, bueno, no nos vamos a extender, ¿no?, pero SM tiene que ver, ¿no?, con, tiene que ver una sigla en inglés que significa, bueno, algo así como música contemporánea, no exclusivamente jazz. Se nota clarísimo en el catálogo y en las propuestas de los diferentes músicos. Matías Eich junto a Hakon Haas en violín, Andreas Ulbo piano, Udo Nerlin contrabajo, Thorsten Loftus batería, grabado en junio del año 2017. Ravensburg, Matías Eich. Bueno, mientras sigue sonando Aretha Franklin con el clásico, Rezo una pequeña plegaria, escuchábamos esto muy, pero muy, muy lindo por Matías Eich, Ravensburg, publicado por el sello SM el 2 de marzo de este año, 2018. Vos sabés que estaba leyendo por acá, hay un disco que lo tengo y no lo he pasado, ya vamos a pasarlo en algún momentito, Midwest, el Medio Oeste. Su anterior disco, publicado también para el sello SM en el año 2015. Allí, con elogiosas, ¿no? Muy elogiosas críticas, varias prestigiosas, entre ellas una de las más populares, la All About Jazz, que yo visito mucho, por novedades, etcétera, y distintas cosas. Lo mencionó como el disco mejor concebido hasta la fecha del gran trompetista Matías Eich. En aquel disco, él lo que reflexionaba era sobre la enorme cantidad de compatriotas noruegos que habían emigrado a los Estados Unidos, y obviamente los temas tenían que ver un poquito con eso. Y la meca de la música es la meca de la música, lamentablemente. No, pero de compatriotas, ¿no? Ajá. Que se sí. fueron, digamos, sí. después de la guerra e incluso antes también. No solamente hablaba de músicos, sino cantidad de gente que se fue Ajá. al Medio Oeste norteamericano buscando hacer la América, ¿no? Claro. Bueno, y este último trabajo, Ravensburg, también hace un poquitito, tiene que ver un poquitito con eso, pero más dentro, enfocado dentro más del ámbito familiar, porque él tiene una rama de su familia, es proveniente de la ciudad alemana de Ravensburg, y es ahí donde él intenta, digamos, componer un mosaico familiar a través de la música y de los temas, de los nombres de los temas, en este último disco publicado por el sello SM, Ravensburg, el 2 de marzo de este año. Muy, pero muy, muy lindo. Te cuento, Family, Children, Friends, Agosto, que es el tema que escuchamos recién, Padres, Novias, Para mis abuelos, son nombres de los 8 cortes que tiene este disco. Realmente muy, pero muy, muy lindo por el trompetista noruego, Matías Eich. Bien, sigamos. Tic, disculpen el ruidito. ¿Qué va a ser? Ya se va a inventar algo que no haga ruido. Esto me gustó muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Me fui de cabeza porque, bueno, por la cantidad y la calidad, fundamentalmente, no la cantidad, sino la calidad de los partners, porque la protagonista de este disco, la pianista rusa Yelena Ekhmov, prácticamente desconocida para mí. Tan es así que yo la primera vez que escucho hablar de ella, porque su primer disco de jazz fue grabado en el año 2010. Proviene de la música clásica y se pasó al jazz, ¿no? Ya te digo, el primer disco publicado por ella en ritmo de jazz, en clave de jazz, fue en el año 2010, hace realmente muy, muy, muy poquito. Tiene una avalancha de elogios esta mujer en las publicaciones que uno pueda ver por ahí. Con respecto a este disco, fundamentalmente, lo mejor que haya podido grabar, que fue realmente muy poco, pero realmente un acierto, este In the Shadow of a Cloud, en la sombra de la nube, publicado por el sello LIH Production el 14 de agosto del año pasado, 2017. Entre las grandes figuras que hacen que este disco tenga un vuelo extra también, porque, te digo, lo tiene, no solamente por la calidad de instrumentista, en su calidad en el toque al piano, sino porque además ella compone absolutamente todos los temas. Hablamos de el saxofonista tenor y soprano, que además toca la flauta, Chris Potter, el guitarrista Adam Rogers y otros viejos, viejos músicos de sesión que andan dando vuelta por absolutamente todos lados, Drew Gris en contrabajo y Jared Cleaver en batería, y Yelena Ekhmov. Thank you. escuchamos In the Shadow of a Cloud por Yelena Akimov, bajo producción de un sello propio, el L&H Production, publicó el 14 de agosto del año pasado, 2017. Chris Potter, saxo, tenor, soprano, flauta, clarinete, bajo, Adam Rogers, guitarra eléctrica, Drew Gris, contrabajo, Gerald Clipper, batería. Decíamos que su primer trabajo discográfico en el mundo jazzero fue en el año 2010. 11 discos grabó, todo bajo su sello propio. Estaba leyendo por aquí que muy a pulmón, realmente muy a pulmón, recibiendo ayuda de algunos músicos. En esto de el boca a boca fue pasando, ¿no? Fuera de lo que es el circuito de los grandes sellos, donde hay puesto mucha guita en promoción, etcétera, etcétera. La cosa que ella se fue imponiendo, dado su talento como compositora, como instrumentista, y ganando el afecto de grandes músicos como los nombrados recién, que encantadísimo de tocar para una estrella, según leo por ahí, una larga composición de elogios y de comentarios de los propios músicos que tocaron en este disco, donde destacan esta mezcla tan particular, que no es nueva, siempre lo decimos, ¿no? El jazz con la música clásica, pero con un equilibrio, así lo menciona el guitarrista Adam Rogers, un equilibrio realmente formidable que hace de este disco una pequeña maravilla, ¿no? Realmente lindísimo, este In the Shadow of a Cloud por Yelena Akimov, que hace apenas 25 años que se radicó en los Estados Unidos, y hace apenas 8 años que está grabando discos de jazz, puestos en la calle, ya 11 discos, todos bajo su sello propio. Muy bien. Modificamos un poquitito la programación. Bastet, un guitarrista estadounidense, al frente de un disco de fusión bastante lindo, pero queda por ahí porque hay mucho y hemos mucho bla bla, compañeros, siempre lo mismo, ¿no? Mucho bla bla, así que vamos a dejarlo de lado. Vamos a esto, seguimos con el orden de la programación. Erland Allen, un baterista, percusionista, multiinstrumentista, además toca la guitarra, electrónicos, teclados. Bar de piso. Sí, toca el timbre y va a ver quién es, todo, hace todo él solito. En este disco Clocks, publicado por el sello Jubro, el 8 de septiembre del año pasado, 2017. Muy lindo, realmente me gustó mucho. Una onda así muy electrónica también, como los que escuchábamos de Aaron Herman. 6 cortes para este Clocks. Este sello, hablando de sello, ¿no? Tan particular, el Jubro, que siempre comentábamos, ¿no? Sus portadas son realmente muy, muy extrañas. El logotipo del sello también es una pequeña lechucita. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que un dibujo muy infantil del logo del sello. Pero además, los títulos de los discos están escritos con una grafología, ¿no? Y un trazo muy infantil también, ¿no? Una cosa muy particular. Que lo hace distintivo, además de tener un catálogo de música, si se quiere, un tantito rara también, en algunas cosas que hemos pasado por aquí y otras tantas que tengo por ahí que no me animo a pasar. Bueno, esto sí, Erland Allen, Clocks, Jubro, 8 de septiembre 2017. We'll be right back. Clocks por Erland Allen, publicó el sello Jubro el 8 de septiembre del año pasado, 2017. El hombre toca todo lo que se escucha por ahí, bueno, una cantidad infernal de instrumentos electrónicos, guitarra eléctrica también, y algunas cosas aún no tan sofisticadas, como por ejemplo tenedores, cuchillos. Por ahí él menciona que dice que es increíblemente inspirador explorar nuestros instrumentos y encontrar nuevos sonidos, como por ejemplo pedacitos de mármol rodando en un plato. Fíjate vos, ¿no? Las payanas, ¿viste? Los pedacitos, sí, sí, rodando en un plato. Tenedores, cuchillos, sonidos del, no sé, ¿viste? Como uno suele ver cómo los sonidistas de las películas andan por todos lados tocando y golpeando en busca de sonidos un poquito raros. Fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Porque hoy por hoy la electrónica reemplaza a un montón de sonidos naturales, podría decirse. Pero en la búsqueda, ¿no? En esa búsqueda constante, hace que esta gente tire las cosas al piso a ver cómo suena. Bueno, lo bueno es que si no tenés prendida la grabadora, tenés que seguir rompiendo. Bueno, muy lindo esto, muy cinematográfico, muy cinemático, con mucha atmósfera, los 6 cortes de este Clocks. El primer álbum en solitario de la muy larga trayectoria, fundamentalmente como músico de sesión, de este baterista y percusionista noruego. Listo, todo suyo, Master. Bien, pasamos al blues, otro gustito musical, un disco genial de... ¡Matecito! No, muchas gracias. Un disco genial de Buddy Guy, Stone Crazy, publicado en el año 1981. Único disco grabado para el sello Alligators. Es raro porque el editor es especializado en blues. Uh-huh. Un solo disco para este sello. Recoge la verdad que es bárbaro porque tiene todas las canciones, son como si fueran tocadas en vivo. Uh-huh. Así que son largas canciones, como una son jam session. Y la verdad que Buddy Guy, con sus solos, con su forma de interpretar la guitarra y de cantar, es la verdad que ha hecho un trabajo muy bueno. Todos los temas son clásicos de blues de Chicago, y la verdad que la potencia de la voz, como decíamos, de blues de Buddy Guy es terrible. Vamos a escuchar el segundo track de este disco, que tan dura, es el que menos dura, por eso es el que elegí. Se llama Are You Losing Your Mind? Tell me you just might be losing your mind. Oh, you make me think you're crazy, crazy, crazy, crazy, crazy woman. Seems like to me, darling, you may be losing your mind. The way you've been acting lately, baby, now. Tears rolling down my ow! You know you make me sit there in a dark room. With the tears rolling down from my eyes. You know I can hear my little girl say, woo, my father is a hurting People wonder whether you know this suit my clothes. Woo. You know I think I'd move back south. You know I want the weather. You know that good weather to show suits my clothes. You know I've been here in Chicago so long now, but the last two winters, man, you know I'm almost broke. You know it snowed in Chicago till I could hardly see myself. Till I could walk down the street, you know, and I couldn't see myself. Well, you know, I was trying to find my baby. You know, she would ride on behind a hump of snow with somebody else. Bien, escuchamos al gran Buddy Guy, este disco del año 1981, Stone Crazy, el tema Are You Losing Your Mind? Estás perdiendo la mente, la cabeza. Temas, un discazo realmente, se los recomiendo para que lo escuchen. Y saludo a Roberto Tarifeño, gracias por las palabras. De, bueno, por, gracias. Bueno. Seguimos con ellas. Cosa que me recuerda, siempre cuento, ¿no? Me lo cuento muchas veces. Te pones viejo y empezás a contar las mismas historias, ¿viste? Mil veces. No, que yo la debo haber escuchado alguna vez. Seguramente que sí. Cuando estábamos escuchando esto me sale el oh yeah, ¿viste? Así como en serio y en broma. Sí. Y me acuerdo que íbamos con mi hijo, en aquel momento Iván, que hoy ya 22 años, ¿viste? Era chiquito, sentado en el asiento de atrás, asoma la cabecita así por entre los dos butacas delanteras. Y yo estaba escuchando música y dice, oh yeah. Dice, papá, ¿esto es también oh yeah? Sí, hijo, es oh yeah. Bueno. Y le está pegando el jazz de a poquito, de despacito, ¿eh? Va a llegar. De a poquito, claro, viste, el cántaro. Sí. El otro sablaje, no. Que ayer cumplió 18. Isaías, un feliz cumple para él. Mi hijo ya va a salir de la cumbia y del reggaetón. Ya va a salir. Tenemos fe. La oveja negra, pero qué desastre el desgraciado este. Bueno, todo va al gusto y con la vieja. Bien, vamos a escuchar esto. Vos sabés que... Una constante, ¿no? Que uno puede ver a lo largo de la web, como la despreocupación que hay de algunos grupos, incluso de las grabadoras y de las productoras, en poner poca información, como si uno... Yo, la verdad que para mí, prácticamente un desconocido, he escuchado muy poquitas cosas de este Andy Elmer, un pianista francés. Pero vos entras a la web, tanto de él como de la del sello, y encontrás información muy reciente, que habla de sus proyectos, pero muy poca biografía y muy poco también de sus partners. Caso, por ejemplo, lo escuchábamos al principio, lo de Yaron Herman, en donde por ningún lado tuve que buscar, porque, viste, hablan de la nueva formación, resulta que, bueno, claro, es la última formación de hace los últimos 2 años, pero cuando te dicen nueva formación, quizá hubo alguna modificación y uno no se entera. Un pequeño enlace, la mención de los músicos, y un pequeño enlace hacia la web personal de cada uno de ellos, que seguramente la tienen. No cuesta nada. No, muchacho. Cuesta nada. Vamos. Y este Andy Elmer, que quizá él no tenga nada que ver, pero la productora y el sello discográfico tal vez que sí. También muy poca información, de los más conocidos entre los músicos que forman parte del cuarteto para este proyecto, el Running Backwards, que así se titula el disco, también publicado por el sello La Visuan el 5 de mayo del año pasado, 2017, uno de los varios proyectos que tiene el pianista y compositor francés Andy Emler. Es el guitarrista Marc Ducret, que ha pasado por aquí, un guitarrista con un sonido muy particular también, que hace lo suyo en este disco Running Backwards, Andy Emler. Oh, Escuchamos a Andy Embler, Running Backwards, publicó La Visuan el 5 de mayo del año pasado, 2017. Básicamente el trío de Andy Embler, conformado por el contrabajista Claude Chamichian y el baterista Eric Echampar, fue invitado para la publicación de este disco al guitarrista mencionado al comienzo de la presentación del tema, Marc Dulqué. Fíjate que ellos se conocían muy poco, básicamente se cruzaron en un escenario y el pianista quedó así como flechado de las composiciones y de la forma de tocar de Dulqué. Lo invitó para participar en este disco y además, no solamente eso, sino que escribió música exclusivamente para que el hombre pueda encajar perfectamente con su música y su sonido dentro de este proyecto Running Backwards. Muy, muy lindo, realmente lindo. Lo de Andy Embler, Running Backwards. Bien, ya pasamos a esto. Ya, a ver, no sé si quiere cerrar. Ahí está, Barry Green. Esto quedó de la semana pasada. Un guitarrista estadounidense publicó bajo su sello propio el 12 de enero de este año Resurgence, junto a Kevin Bales en piano, Jason Stewart en contrabajo y Jamison Rose en batería. Muy lindo, te digo, para mí un desconocido, pero hay una referencia muy elogiosa del guitarrista Pat Martino, donde habla muy bien de este muchacho que, como decíamos hace un momentito también con respecto a otras a otros músicos y a otras webs y a otras sellos, las webs oficiales de algunos sellos, muy poca información. Se la pasa hablando de él en primera persona acerca de sus virtudes como educador más que, y alguna poca referencia hacia sus músicos. Así que muy poca data de este Barry Green, pero que suena bien, Barry Green Resurgence. Thank you. We'll be right back. Barry Green Resurgence publicó bajo el sello propio en el 12 de enero de este año. Decíamos, poquitísima información, habla acerca de sus incursiones como educador, ha publicado algunos libros sobre técnicas y decimos que, siempre hablando en primera persona, dice, cuando no estoy actuando o enseñando, me pueden encontrar escuchando Rhythm Blues y Soul. Trato de mantenerme en forma montando en bicicleta por lo menos 40 millas a la semana y he estado tratando de aprender francés. Muy bien. Y dice, así como casi en voz baja, si te mueres por saber algo más de mí, aquí hay un par de cosas que probablemente no sepas. Me gusta la música country y siempre he deseado tener la voz, una voz como la de Brian McKnight. Es un salame, el pobre tipo, pero toca bien la guitarra, ¿eh? Porque no dice absolutamente nada, salvo esas pequeñas pavaditas que, bueno, pero bueno, suena lindo. No quiere que la gente la conozca mucho. Parece que no. La portada, como vos decías, es muy linda, la portada del disco. La verdad que sí. Bueno. Re loco ese chabón. Bien, vamos cerrando el programa. Bueno, esto, no sé, lo elegí para terminar. No es algo especial, pero bueno, es un poco más de rock de lo que es habitual en el blues. Revelator de Tedeschi Trucks Band es una banda que está conformada por un matrimonio, Susan Tedeschi, que se ha dedicado siempre al blues, y Derek Trucks, que también viene del blues, pero también le da el rock, guitarrista, él, cantante y guitarrista. ¿Un anticipo de lo que podemos escuchar? No creo, no sé, puede ser. Vengo demasiado potente para esto, pero este es un disco publicado el 7 de junio del 2001, también allá lejos. Ambos compusieron 9 temas de este disco, los demás son covers, y la verdad que no tiene mucho de blues, tiene algo del Delta, bastante soul de Memphis, algo de rock de los 70, de los 60, funk de los 70, una mezcolanza rara, una banda que está compuesta, además de estos dos músicos, por 9 músicos más. Una sección de vientos muy linda, muy interesante, y de esto vamos a escuchar el tema que se llama Revelator. Y con bien, esto ya nos estamos despidiendo. Muy bien, próximo martes de disco completo, Alfredo Rodríguez con The Little Dream, la última producción discográfica. Publicó el sello Macabeño hace muy poquitos días, del pianista cubano. El jueves es Jueves Santo, ¿sale? Sí, claro, no, me parece que no. No, estamos todos. Hay que ir a la iglesia. Hay que estar rezando. Bien. Así que nos veremos, nos escucharemos la otra semana. Bueno, Juan Carlos Preus con la programación yesera. Gervasio Balati del lado blusero. En la última colaboración de nuestro amigo. Voy a venir a visitar por ahí con la empanada. Luisito, sí, en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchas gracias. Chao.